Sí, como bien dijiste, el día viernes a las 5 de la tarde, 17 horas, estamos invitando a todas y todos, vale aclarar, porque parece a priori por el título que fuera solo para mujeres, pero estamos invitando a participar a hombres y mujeres, compañeros y compañeras, de un ciclo del inicio de un ciclo de charlas que se llama Juntas Más Que Nunca. Este primer encuentro es denominado Amor Romántico y el Rol de la Mujer en la Pareja, y la modalidad, más que de una charla, va a ser de una especie de taller. Es una jornada en la que nos proponemos de alguna manera reflexionar un poco sobre qué es esto del amor romántico, ¿no? Uh-huh. De alguna manera creemos que bueno, hay como un imaginario cultural, una construcción un poco idealizada de lo que es el romanticismo o los vínculos de pareja basados en el amor romántico, y nos parece bueno por ahí ponerlo sobre la mesa para reflexionar entre todos y todas y resignificarlo de alguna manera, porque podríamos evaluar en cierta forma que muchas de las relaciones de pareja que a veces se establecen entre hombres y mujeres, de alguna manera enmarcadas en esta idea del amor romántico, en esta idealización, a veces terminan generando esa especie de vínculo violento o de padecimiento para las mujeres, que terminan teniendo un lugar en ese vínculo romántico un poco complejo, ¿no? Uh-huh. Dicho así, parece por ahí un poco lineal, pero si nos basamos en las estadísticas de violencia de género y de femicidio, que muchas vienen de la mano de los compañeros de las mujeres, las parejas, los novios, los exmaridos, bueno, hay que por lo menos poner en discusión cómo están construidas estas relaciones de pareja y este amor romántico, que además vale decir que hay toda una industria cultural en relación aportando a la construcción de esta idealización del amor romántico, ¿no? Uh-huh. Y el viernes, sobre todo para aquella que está escuchando, aquel que está escuchando, tiene que ir predispuesto a qué, digamos, a compartir un poquito de lo que vive, a escuchar, a interactuar, a qué es lo que tiene que... Todo eso un poquito, digamos. Nosotros cuando lanzamos Patria Grande en Viedma, hicimos la presentación del libro de Marcela Lagarde, que es una mexicana que escribe un libro que se llama Claves Feministas para Mis Socias de la Vida, y en uno de sus primeros capítulos reflexiona un poco sobre esto. La idea es utilizar esto como disparador para ponernos en tema y discutir un poco con nuestros pares, los que estemos ahí, mujeres o compañeros varones que se acerquen, pero también la idea, las compañeras que están armando el taller, vale decir que lo van a coordinar dos compañeras nuestras de Malajunta y Patria Grande, que son Julieta Parente y Lucía Sanfardini, van a poner también, van a proyectar algunas imágenes y videos de esto que estamos diciendo, que es, bueno, la industria cultural que muchas veces abona a esta idealización, ¿no? Claro. Y algunos elementos de la literatura como para esto, como disparador para discutir entre los presentes y las presentes, poner en discusión a partir de esto como disparador, pero que cada una pueda aportar desde su particularidad y desde lo que le dé para aportar, digamos, ¿no? Va a ser un espacio, yo te digo, con modalidad de taller y para que reflexionemos y resignifiquemos entre todas. ¿Preparatorio para Rosario 2016? Sí, por supuesto. Este ciclo de charlas para nosotros es un camino que estamos comenzando a transitar hacia el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, que será en Rosario el fin de semana largo de octubre. Uh-huh. Que es un encuentro muy importante de mujeres de todo el país, que se hace 31 años, que es el encuentro, podríamos decir, con significación política más importante y histórico del país y que menos visibilización tiene, y hacia allá vamos. Vale decir que además en Viedma, las mujeres de Viedma y de Patagones nos estamos juntando en un espacio para poder ir hacia Rosario, y bueno, nosotros desde Malajunta somos parte de ese espacio, impulsoras, que nos reunimos una vez por semana y que además vamos a tener dos espacios de reflexión en septiembre que también van de cara al encuentro, que es un preencuentro de mujeres en Viedma el 3 y el 24 de septiembre. Mira. Bueno, por lo pronto, para que los que están escuchando les quede claro, este viernes la convocatoria es a las 5 de la tarde a este encuentro para remirarnos en ese amor de pareja. Obviamente, si tampoco estás en pareja, está buenísimo también ir. Por supuesto. Es para compartir eso. No es excluyente. Es para compartir el hermoso mundo del amor. Y cuánto podemos aprovechar. Así que a las 5 de la tarde. Viernes 17 horas en el Centro Cultural, Sala Alcides Biagetti. Los esperamos a todas y todos.